invito a pasear al parquecito. Ya he roto las farolas pa' que esté más oscurito. He probado ya en la casa, he probado ya en el cine. He probado ya en la plaza detrás de un arbolito. Pasear al parquecito. Ya he roto las farolas pa' que esté más oscurito.